La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias para esta semana. Competencia desleal. La Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro, pidió al gobierno restituir los aranceles para defender la producción nacional agraria frente a los productos importados subsidiados. El Perú negoció los tratados de libre comercio con la desventaja de aranceles reducidos y no hay una agenda interna para fortalecer a la producción nacional. Conveagro también pidió al Ministerio de Agricultura revisar con urgencia la posibilidad de un seguro agrario catastrófico, debido al dudoso comportamiento de las empresas aseguradoras. En el Cusco, las compañías de seguro siguen evaluando a qué productor calificar como damnificado, para socorrerlo con 400 soles por hectárea, a pesar de los daños sufridos por las lluvias e inundaciones. Respuesta comunal. Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, rechazó las afirmaciones de Ricardo Briceño, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Briceño restó valor y minimizó un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el Perú, donde pide al Estado paralizar las obras de exploración y explotación minera mientras no se desarrollen adecuados procesos de consulta a las comunidades afectadas. La conducta de la CONFIEP hace recordar el contubernio que tuvo con el régimen de Fujimori y Montesinos, donde no les importó que se pisotee el Estado Democrático de Derecho con tal que se les asegure llenarse los bolsillos, recordó Palacios. Majesiguas 2. Los pobladores de la provincia de Espinar, Cusco, acataron un paro a nivel local en contra del proyecto Majesiguas 2, el cual consideran dejará sin agua a la población. El consejero regional de Espinar, Apolinar Laguna Moyo, afirmó que en la provincia existe un desbalance hídrico, por lo que hay un potencial riesgo de que el proyecto deje sin agua a la localidad. Declaración. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene derechos exigibles y vinculantes, concluyó un foro organizado el jueves 18 por Servindi y Oxfam América. El evento concluyó un ciclo de difusión de dicha declaración internacional, aprobada por las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 y que fue presentada en eventos similares en Ucayali, Amazonas, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno y finalmente en Lima. La ampliación de esta y otras noticias en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.